Termina Le Réalisé Dénudé con The Night Assassin's Night para darnos la bienvenida a la figura número 18 de nuestro MAPEX en la fórmula secreta, que dice: con la caída de la noche, el calor escapa de nuestros párpados y el horizonte es paisaje una vez más. Una hilera de ocotes que atraviesa un cielo púrpura. El canto de la lechuza recorre el bosque hasta enroscarse en nuestros oídos. Y se acerca ya el Museum Sonorum también, como podrán haber visto un flyer por ahí, el 24 de septiembre en el Museo de Arte Carrillo Gil. Correcto, si vinieron al Museum Sonorum 2024, que también fue hosteado por el Museo Carrillo Gil, pues saben que... Y bueno, y sobre todo si ya habían venido alguno de los dos anteriores que tuvieron lugar en un lugar que se llama Casa Basalta. Sí. Pues saben que no nos gusta repetirnos, que intentamos ofrecer cosas nuevas, sorpresas. El año pasado tuvimos la gloriosa presencia de Antonio Rusek interpretando piezas octofónicas, algunas inéditas, mezcladas completamente en vivo, además, bueno, de otras muchas cosas interesantes, ¿no? El debut de MJNM, ¿no? Uh-huh. Las chicas de Sindicato Domina con su improvisación libre y varias cosas ahí. Este año, pues, como la constante es el cambio en la fórmula secreta, pues este año también tenemos varias sorpresas y yo creo que va a ser de su más grande interés. Estén atentas porque ya muy pronto sacamos los detalles, horarios, artistas. Pero bueno, mientras tanto vayan apartando esa fecha, 24 de septiembre. Miércoles 24. Sí, por la tarde. Y no termina tan tarde como solían terminar antes, pero... Es verdad, antes... Sí, pues antes tenían lugar en fin de semana y nos alargábamos un poquito más, pero... Uh-huh. Ahora también vamos a dar una hora más razonable también para que al día siguiente vayan a la escuela a trabajar y puedan contar lo que vieron a los que estúpidamente se lo perdieron. Exacto. Y por lo pronto vamos a ir con más música. Sí, vamos con más música. Esto es de Blood Orange, de su álbum que se va estrenando apenas, Essex Honey. Y esta canción en particular, The Field, me emociona mucho. Digo, tiene muchas colaboraciones muy interesantes. Caroline Polachek, Daniel César, Tariq Al-Sabir. Pero particularmente me interesa que aparece ahí de Durruti Kolum, que ha sido toda la vida uno de mis artistas favoritos desde que lo descubrí hace muchos, muchos años, cuando compré un disco de Morrissey, imagínense. Y vi que él era el que tocaba la guitarra en ese disco y desde entonces ha sido uno de mis artistas favoritos, de Durruti Kolum, el buen Vinnie Riley. Vamos a escucharlo ahora en compañía de Blood Orange en The Field. Esto suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Esto que viene de Blood Orange en colaboración con Varies es un disco bastante recomendable. De hecho, tanto que el día de hoy vamos a tocar un par de piezas de él. No les decimos cuál otra, pero bueno, sí, de esos lanzamientos que alegran el corazón. Sí, sí, además lleno de colaboraciones muy, muy bellas, ¿no? Esta canción sí es hermosa. Uh-huh. Es un grupo bastante heterogéneo y curioso, ¿no? Pero uh-huh. funciona. Y definitivamente escuchar la guitarra eléctrica de Durruti Colum siempre me pone de muy buen humor, la verdad. Me alegra mucho. Digo, y además el tono o la intención de esta canción si va un poco por ahí. Sin duda, ¿no? Sin duda, sí, es como un abrazo, sin duda. Bueno, como la noche se precipita sobre nuestra propia sombra, vamos ahora con este disco que también desde hace unos meses, la verdad, ha estado muy presente, me ha tenido dando vueltas y vueltas. Es de Matthew Herbert en colaboración con una baterista y cantante británica, Momoko Gill. Creo que es muy joven porque no hay mucho de su producción tampoco por ahí, pero yo quedé fascinado con este disco Clay, también un lanzamiento de hace un par de meses, y esta pieza que se llama Need to Run. Están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Your sunrise is someone's sunset. Well, maybe it's mine. Are we still laughing? Well, I'm not feeling it anymore. And I know I'm a means to your end, and I won't pretend I'm just fine. I'm not fine. Turn on me, turn on me. was one time accumulation, made it a farce. This isn't like me, and I'm not feeling anymore. And I know there's a rage in my head, and I won't be led somewhere. Matthew Herbert y Momoko Gill en Need to Run, parte del álbum Clay, en donde Momoko Gill colabora con este compositor británico en todo el álbum. Muy recomendable también. Pues vamos con más música, ¿no? Pues sí, para eso venimos. Hay que correr, tenemos la necesidad de correr. Esto que sigue es de Eli Kessler, una presencia habitual de la Fórmula Secreta. Yo todavía me acuerdo que fue de las cosas que descubrí gracias a la Fórmula Secreta, porque ustedes quizás no lo sepan, pero yo también descubro muchas cosas. Sí, eso nos pasa. En este programa, sí, ¿no? Para eso estamos aquí. Para eso también, estamos, ¿no? Aquí también, sí, uh-huh, para aprender, uh-huh, y para descubrir. Uh-huh. Y ese fue uno de los descubrimientos que yo personalmente hice aquí en la Fórmula Secreta, y me parece fascinante su forma de tocar la batería, incorporarlo, uh-huh, en estas como atmósferas así muy envolventes que genera. Y esto se llama The Chase, un poco en el espíritu de la canción anterior. Porque todo el programa va un poco en persecuciones, ¿no? Sí. Huidas, fugas. Estamos en constante huida, sí. Es que cae la noche. Hoy queremos huir a nuestros aposentos. Y es de el soundtrack de una película llamada Pet Shop Days, que parece ser que está protagonizada por Dario Yazbek y dirigida por Olmo Schnabel, que me imagino, no lo sé, pero me imagino que debe ser familiar de Julian Schnabel, ¿no? Hija, hijo, puede ser. Hije, pues sí, sabemos, uh-huh, que en el mundo del cine esas cosas son habituales, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Vamos a escuchar The Chase de Eli Kessler en La Fórmula Secreta. Saludos a Edgar Bennett y saludos a Blanca, que nos está escuchando. Un saludo de parte de Edgar. Se quedan con Eli Kessler, La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. termina The Chase de Eli Kessler, persiguiendo la noche, persiguiendo ya por tocar la primera mitad del programa o el fin de la primera mitad del programa, y para llevarnos a corte tenemos Go Oli Go de Oli Excel, también un lanzamiento muy reciente, un álbum que se llama Lick the Lens Part 1. Me gustó mucho además esa imagen de Lick the Lens. ¿Lamer el lente? Sí, de lamer el lente. Entonces, les recomiendo que lo escuchen todo y piensen en el nombre del disco. Del álbum. Sí. Intenten establecer una relación. Inténtenlo ustedes con cada una de las canciones. Hay varias colaboraciones también, pero bueno. Con esta canción nos vamos a corte. Regresamos con más música aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Dreaming of horses.

Yo creo que sí. Y si no, se vale que nos detengan. Porque es un gran álbum y la verdad la música de Blood Orange, aunque es bastante consistente, pues también es bastante... Bueno, siempre toma como nuevos rumbos, nuevas rutas y a mí me parece que siempre es interesante. Yo estaba pensando que hace como 10 años o así lo vi en un festival normal y estuvo muy chido. Y bueno, pues no tenía toda la música que tiene ahora, entonces es... Qué fantástico el Festival Normal. Sí, ¿no? Sí, se extraña, la verdad, era increíble. Y yo que me he vuelto bastante antifestivales por principio, la verdad es que lo extraño, era un festival muy chido. Sí, un gran festival. Pues vamos con más música porque tenemos todavía varias piezas para ustedes esta noche. Lo que sigue es Jules Pat a cargo de Lovely Eddie. El lanzamiento de los últimos días aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. termina Jules Pad de Lovely Eddie. Iba a decir el nombre del álbum, pero me quedé pensando. G, signo de dólares E, volumen 1 de pesos. GC, volumen 1. Estoy en blanco. Hay varias posibilidades, por lo menos. Y siguió derecho Murkoff, lanzamiento reciente también a cargo del músico mexicano, titulado Cosmic Drifter, parte de Twin Color. Seguimos todavía un ratito más aquí en la Fórmula Secreta. Va terminando Cosmic Drifter de Murkoff, el vagabundo cósmico, que es un poco lo que somos aquí en la Fórmula Secreta. Saludos a Abraham Dry, que nos dice: buenas noches, amigos. La vanguardia musical sigue adelante y será más fuerte cuando demos el grito de este mes de septiembre. También espero con ansias nuestro encuentro este 24 de septiembre. Los saludo y escucho desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Un abrazo, Abraham. Un abrazo. Será un gusto verte por acá si es que vienes al Museum Sonorum. Y ahora les vamos a dejar con una pieza un poquito larga. Esto es de Aki Onda y se va estrenando también. Se titula Liminal Space y es de un álbum titulado In the Depth of Illusion, en las profundidades de la ilusión. Un soundtrack para la película Nervous Magic Lantern de Ken Jacobs. Si ustedes como nosotras son fanáticas del cine experimental, pues seguramente conocen a Ken Jacobs, y si no, pues vayan a buscar Nervous Magic Lantern. Varia música de película hoy, ¿no? Sí. Sí, ¿no? 3, 4. Sí, sí. Nos escuchamos la próxima semana, o escucharán algo la próxima semana, una sorpresa, y seguimos resonando en la Fórmula Secreta. Adiós. Adiós.

es gran obra en la medida en que produce una regla que solo vale para sí misma. Solo produce la regla de ese singular, y esa regla de lo singular puede intentarse desplegar históricamente y la mayoría de las veces ser menor su despliegue. Yo creo que eso es lo primero que yo consideraría. Creo que, para empezar, la obra de Murnau, si la consideramos una obra maestra de la historia del cine, lo es porque efectivamente produce una singularidad de su estética, que no solo tiene que ver con el estilo, el expresionismo alemán en cinematográfico, sino tiene que ver con el modo en que ese expresionismo tiene dos características, ¿no? En el caso de Murnau. Uno,